vale decir, yo tengo un hijo y yo lo quiero. ¿De qué vale decir, yo tengo un hijo y yo lo quiero? Hay que tener sentido y comprobar si es padre bueno. Hay que tener sentido y comprobar si es padre bueno. Y no sé cómo es mío que me abandonó cuando estaba enfermo. Y no sé cómo es mío que me abandonó cuando estaba enfermo. Y en Pueblo Nuevo, don Elías Muñoz, el hombre de los toros bravos. Tenemos hijos por tener. La mayoría de padres tenemos hijos por tener. Ha despertado un dormido que vino a este mundo por un placer. Ha despertado un dormido que vino a este mundo por un placer. Pa' que te tiene un hijo si en la vida no te va a querer. Pa' que te tiene un hijo si en la vida no te va a querer. Ser fiel y responsable. El hombre para querer debe ser fiel y responsable. Lo mismo es la mujer y cuando es madre, cuando es madre. Lo mismo es la mujer y cuando es madre, responsable. Por eso que hay gamines en esta vida, en esta vida. Por eso que hay gamines en esta vida, en esta vida. Por el modo de vivir de varias madres que no se cuidan. Por el modo de vivir de varias madres que no se cuidan. El camino viene a pagar lo que hicieron sus padres en esta vida. El camino viene a pagar lo que hicieron sus padres en esta vida. (Risa)